Bueno, les comento, le comento a la audiencia también lo que tenemos para compartir. Se conocieron en estas últimas horas unas imágenes bastante violentas que ocurrieron, que ocurrió un hecho que ocurrió y las imágenes que se tomaron ahí a través de las cámaras de seguridad en la estación de servicio Action Energy, que queda en Circunvalación y Smith, al sur también de la ciudad de Santa Rosa, cuando el sábado pasado una persona en un auto ingresó a la playa, andaba buscando muy rápidamente en el auto, buscando un lugar para poder meterse ahí cerca de los surtidores de nafta, pero como estaba un poco llena la playa, había muchos autos, se ve que en un momento dejó de tener paciencia, se bajó a través de la ventanilla y salió a increpar y a querer golpear y también a agredir a un playero de esta estación de servicio que funciona ahí en Circunvalación y Smith. Esta situación ocurrió el sábado y las autoridades, o en realidad el gerente y el dueño de la empresa con los empleados, hicieron la denuncia, una denuncia policial que ahora está investigando la justicia. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió hace 2 semanas atrás, donde esta misma persona que se baja del auto y increpa y agrede al playero, es la misma persona que hace 2 semanas quiso atropellar a un playero y un cliente lo enfrentó, también lo agredió a este pibe y finalmente vino co a cobrarse un poco la represalia de eso, que él dice que ese cliente tiene una vinculación con los playeros y por eso es que a él lo llevaron detenido unos días y finalmente después lo soltaron. Esa situación particular y violenta ocurrió en la estación de servicios Action. Nosotros nos acercamos hasta ahí para hablar con Matías Jelicic, que es el gerente de la estación de servicio, para que nos cuente un poco la situación y entre otras cosas dice que están un poco cansados de esta comunidad cíngara o de los gitanos, como habitualmente los conocemos, que son vecinos de ellos y que constantemente los están increpando, agrediendo y también tirándoles de piedras y demás, pero esto pasó a mayores porque ya hubo agresión física, verbal y también amenazas de muerte. Así que nosotros hablamos con el gerente para que nos cuente un poco esta situación y también nos aclaró qué fue lo que ocurrió el sábado con este episodio violento que pueden ver los videos en varios medios de comunicación. Hay algunos que les dijimos que no se acerquen a la estación porque han agredido a algunos compañeros míos de trabajo, los mismos operarios de playa que están atendiendo al cliente y tratando de dar lo mejor. Nada, les pedimos que no se acerquen a la sucursal. Se enojaron, nos arrojan piedras desde el lado y bueno, la cosa fue creciendo hasta que hace poco un auto se metió en la sucursal e intentó pisar a un operario. A mí me han arrojado proyectiles, piedras a mi camioneta. Cada vez es peor. Hemos hecho denuncias, pero bueno, la policía hace lo que puede, viene, los corre, al rato vuelve, no pasa nada, nada, nadie hace nada. Y bueno, ahora ayer, digo el fin de semana, la cosa ya sube cada vez más. El nivel de peligrosidad, porque uno de los gitanos vino con un cuchillo, intentó apuñalar a uno de los operarios, sus compañeros enseguida lo trataron de cuidar, este chico entró con el auto a toda velocidad, y bueno, al tiempo vino la policía, lo buscó, pero bueno, sabemos que entran y salen como si nada, y la verdad estamos todos muy muy preocupados, asustados, tenemos amenazas de muerte de la comunidad en general. Estamos, la verdad que trabajar así todos los días es muy muy complicado. También esto afecta un poco lo que es las ventas en general, porque hay algunos clientes que no se acercan por el tema de los gitanos. Nada. Vamos a la policía, recurrimos, pedimos ayuda y nadie nos da una solución. Este pibe que ayer se bajó del auto e El intentó sábado, ingresar, sí. claro, el sábado, ¿es el mismo que quiso atropellar? Es el mismo, es la misma persona, está identificado por la policía, Bien. tienen sus datos, se han hecho las denuncias. Hay más gitanos, a veces vienen las mujeres, a veces mandan a los menores a robar cosas porque saben que no pasa nada. Nosotros, la verdad, estamos muy, muy preocupados porque acá hay muchos puestos de trabajo. Nosotros, no sé, hay 23 personas trabajando todos los días, el shop, y nadie nos da respuesta. Entonces, creemos que están esperando que haya algún muerto para que actúen. La verdad, es preocupante. Nada, vamos a seguir insistiendo y ver qué podemos hacer. O sea, lo de ayer, lo del sábado, fue como una especie de represalia por lo que había pasado anteriormente. Aparentemente, hace poco, este chico que entró y empezó a agredir a uno de los operarios de playa, un mismo cliente que andaba en una moto, le pidió por favor que deje de agredir, que los chicos están trabajando, y este mismo gitano también lo amenazó al cliente, y el cliente se defendió. Y bueno, aparentemente el gitano, es lo que yo creo, ¿no? Cree que nosotros tenemos algo que ver con eso, y viene y toma represalia como si nada. Los mismos clientes tampoco los toleran a muchos de los gitanos. Les piden por favor que se alejen y nada, los invaden, se les tiran encima de los autos. Es algo que nos está afectando psicológicamente, laboralmente, en ventas, y nada, nadie hace nada. Bueno, se llama Matías Gelisic, que es gerente de la Action Energy, que queda ahí en Circunvalación y Smith. Por lo que ocurrió, esta persona, que es parte de la comunidad cíngara, quiso venir a tomar un poco a tomar represalias por una situación que había ocurrido semanas anteriores. Yo estuve hablando con algunos playeros, que muchos de ellos son conocidos, conocidos de míos, porque viven en el barrio donde vivo, y la verdad que ellos están muy, muy preocupados porque están todos los días conviviendo con esta situación. Y también tenemos que decir que la comunidad cíngara ya históricamente fue relegada, fue discriminada, estigmatizada. No todos en el grupo actúan como estas personas que vinieron a increpar a estos trabajadores de la estación de servicio. Hay otros que son muy respetuosos. He tenido particularmente experiencia de vivir al lado de gitanos y nunca ha habido ningún conflicto. Acá hay una situación puntual, que hay un grupo de personas que viven pegado a la estación de servicio, que hace muchos años que están en ese lugar y que vienen a la estación de servicio, esta o antes era Agroenergía, y bueno, y están todo el día ahí. Entonces todo esto ocurre con una situación que se da habitualmente. Esta cosa puntual de agresión con un cuchillo, con amenazas de muerte y demás, nunca había pasado. Esto es algo muy, pero muy puntual que ocurrió. Después son situaciones de todos los días, de alguna situación puntual que sucede, que termina ahí. Esto ya está investigando y un fiscal a ver qué fue lo que pasó, pero los trabajadores que tienen que estar todos los días ahí son los que más preocupados están, porque ellos están en la playa, ellos no están adentro, no se pueden cubrir con nada más que en una cabinita donde cobran cada vez que despachan nafta. Así que una situación que ocurrió el sábado, que se conoció hoy y que están pidiendo mayor seguridad en esta estación de servicio que queda en Circunvalación y Smith, en la ciudad de Santa Rosa. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista exteriores nos ponía al tanto ahí de una situación que evidentemente es muy compleja, encierra un poco de violencia. Tampoco puede dejar de decirse que lo que declaraba el gerente tiene un toque de racismo ahí, que estaría bueno sacarse de encima. La alusión a que una comunidad en pleno, en este caso gitana, dice el gerente, amenaza, no entra en ninguna cabeza, digamos. Los que amenazan o no amenazan son personas. Y así como es la comunidad santarroseña, no tiene caso definir a las personas por su pertenencia, su origen, su ascendencia, de qué equipo son hinchas o de qué color tienen la piel. Si hay una situación de violencia, la persona que es violenta o que violentó en ese caso tendrá que hacerse cargo. Nada, para señalarlo, pero más vale que es una situación incomodísima para quien tiene que laburar ahí, para un negocio, que esto se repita y que aparentemente no haya una respuesta judicial sobre el tema, porque se está poniendo en riesgo la vida. Incluso el gerente dice una frase que suena intimidatoria. No sé en qué sentido lo dice, pero dice que están esperando que haya un muerto. Más vale que no ocurra, esperemos. Bueno, la verdad que también se vive un momento social donde este tipo de episodios, no sé si son seguidores de redes sociales y de cómo están explotando pequeños microclimas de violencia en todos lados, de violencia asociada muchas veces al clasismo, al racismo, se está explotando en todos lados, también porque hay una onda nacional y si las principales autoridades del país se manejan con la agresividad con que lo hacen y todo el tiempo trazando líneas entre ellos y nosotros, ¿qué va a quedar para el resto de la comunidad? Es así un poco. No es todo lineal, pero el momento violento que se vive es general. En pequeños lugares, en los barrios, en los lugares donde se cruzan... En los campos de golf. Bueno, el otro día el caso de Pinamar, en un campo de golf. En el caso de Barrio Norte, un grupo de militantes de la causa palestina que tienen todo el derecho, porque lo hacían pacíficamente, de mostrar las banderas palestinas, que también salen a decir te vas de mi barrio, salió a decirles un ricachón que dice y te lo digo porque los ricos no vamos presos. En el caso de Pinamar lo contamos porque damos por hecho que todo el mundo lo vio, pero la verdad es que una pareja de golfistas de Pinamar golpeó con un par de palos de golf a una mujer que estaba tomando mate. Porque estaba tomando mate. Como diciendo que un campo de golf de Pinamar, recontra cheto, no es lugar para tomar mate. Y al grito de ¿qué te crees que estás en Ostende? Que es la localidad cercana al a Pinamar lado. Donde viven los laburantes, claro. más bien. Y no tanto la creme del, ¿no? Bueno, todo eso se está viviendo todo el tiempo y no es casualidad. No es casualidad ni hay chivos expiatorios.